21:59 y todo llega a su fin, señoras y señores. El que comandó esta nave es el señor Guille Campos. El final es con Luomo, un clásico Tessio, el remix de Acufen. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. El lunes nos vemos en Basta de Todo. Hay mate, hay café, tal vez hay un bizcocho. Muchas gracias. Que tengan un gran fin de semana. Muy buenas noches. Chau, gracias. La mejor música, la mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Sugar Dark. Sábados de 2022. Musicaliza Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Genera nuevas experiencias. Las ideas se multiplican. Impulsa tus ideas. Actitudes. Exprésate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Late Night. Late Night. Tiesto, Carl Cox, Paul Oakenfold, Nicole Mudaver, John Digweed, Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, toda la intimidad de la gala de los Oscar. Los mejores looks y las fotos más espectaculares de la noche mágica del cine. Además, el festejo de cumpleaños de Benjamín Agüero, el hijo de Giannina Maradona, y el primer día de clases de Antonia Macri. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Miller te invita a Lollapalooza Argentina 2016. El 18 y 19 de marzo. Busca el código en los six pack de latas Miller Genuine Draft. Cárgalo en millerlollapalooza.com.ar. Y participa por pases dobles para el mejor festival del mundo. Accesos VIP, Meet and Greet y muchos premios más. Cuando la noche se encienda, tenés que estar ahí. Ignite your night. It's Miller time. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina del 1 de febrero de 2016 hasta el 10 de marzo de 2016. Inclusive, pero bases y condiciones en www.millerlollapalooza.com.ar. Organiza Cervecería Argentina S.A. Eisenbeck. Quit número 30-66198200-0. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vivir mejor con el Dr. Cormillot. En marzo, fin de semana bajo control. Tablas para organizar los permitidos y no engordar. Además, a moverse con Zumba. La gym que garantiza diversión, firmeza y pérdida de peso. La intimidad del encuentro entre el Papa Francisco y el doctor y mucho más. En Vivir Mejor, una saludable costumbre. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. It's Miller Time.